Misiones tiene una riqueza musical inigualable, y entre esas músicas aflora el chamamé, ese soplido cadencioso que nace de una acordeona o de un bandoneón. Pero también se escuchan galopas, yotis, polquita rural, el vanerao que viene del otro lado del río Uruguay y la polca nacida desde la otra orilla del Paraná. Misiones es mixtura, de ahí su riqueza. Hoy vamos a conocer a un gurí, nacido en los pagos de Oberá en 1994, pero malcriado en 2 de mayo. Se llama Enzo Lautaro. De sus dedos nacen sonidos chamameceros paridos en una acordeona verdulera. Enzo proviene de una familia ligada a la música. Ya a los 6 años le sacaba sonidos a un pequeño piano. Y así comenzó su recorrido musical. Y un día, no sé por qué, se me dio por tocar cumpleaños feliz. Y mi mamá, mi papá me mostraban las teclas del pianito. Y como vieron que me gustaban mucho, un día viajaron y a la vuelta con la grande sorpresa me llevé que me compraron un piano más grande. Y ahí empecé a sacar unos temas. Como vieron que me gustaba más, había un amigo de los machos que tenía un piano un poco más grande todavía. Y mi papá hizo un negocio y le compró ese piano. Como vieron que me gustaba, me seguía gustando mucho la música. Mi abuelo en su casa tenía un acordeón 120 bajos a piano, muy grande. Sí. Y yo en ese momento tenía prácticamente 6 años, y como era un instrumento tan grande, 5 veces más grande que yo. Así que por el mismo tipo que tenía ese piano, mi abuelo cambió mano a mano su acordeón y cambió por la verdulera que tengo hoy en día. A mi abuelo no le importó perder plata, sino darme la posibilidad de que pueda tener un instrumento que está a mi alcance. Ahí empecé con la verdulera a los 7 años. Con el acordeón en sus manos, el destino de Enzo estaba marcado para ser musiquero. Pero ese acordeón fue tan solo el primer escalón. Ese acordeón lo llevó hasta su maestro Ricardo Ojeda, bandoneonista, un referente de la música misionera. Bueno, después escuchando mucha música, mis abuelos que les gustaba mucho el chotis, el vals, empecé a aprender temas de esa... Siempre de oído hasta que llegaste con el maestro. Siempre de oído, sí. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de estudiar con el maestro hace 3 años... él me dijo, mira, la música puedes estudiar, pero con la verdulera es un instrumento limitado, que falta notas, así que tenés la posibilidad de elegir que te enseñe guitarra, piano o bandoneón. Si yo tendría que elegir esos 3 instrumentos, elegiría un bandoneón, pero es un instrumento muy caro y difícil de conseguir porque viste que no se fabrica más y conseguir un bandoneón es muy complicado. Así que lo estuve pensando y decidí empezar con el piano. Y hace 3 años con el maestro estoy estudiando piano. Ya la verdulera comenzaba a resultarle escasa. Y es ahí cuando decide comprar un acordeón de 5 hileras. Pero el sueño parecía lejano. Se necesitaba bastante dinero y había que comprarlo en Brasil. Muchos músicos misioneros se solidarizaron con Enzo y junto a su maestro Ojeda se organizó un festival a beneficio y Enzo pudo viajar a Porto Alegre, pero lo esperaba una sorpresa. Fue un sueño que tenía desde chiquito, poder tener un acordeón más grande, y creo que fue un bonus que tuve la suerte de que Luis Carlos Borges me acompaña en Porto Alegre a comprar el acordeón. Me acuerdo cuando estaba ligando... Pavada de padrino. Sí. Me acuerdo cuando estaba ligando al puerto de Brasil. Me escribe Carlos Borges, bienvenida a Brasil. Cuando ligues a Porto Alegre, avísame y te acompaño. Para mí fue una emoción ver... Debo decirles que en el 2010 ganó el Festival Nacional del Chamamé en Corrientes en el concurso como mejor solista instrumental. Pero aún le quedaba otra sorpresa. Y una de las grandes cosas que puedo contar es que después de haber comprado el acordeón, me hice muy amigo de Borges y como no se consigue, no es muy normal conseguir un método para estudiar este acordeón que tengo de 5 hileras, Borges me ofreció, te voy a hacer un contacto para que puedas conseguir ese método, porque no se consiguen en Argentina ni en internet, solo gente que está en el tema, o sea, es muy difícil. Y me acuerdo que un martes hace un par de semanas volví a estudiar en mi casa y me recibí un llamado que lo atendí, hola, dije, y ahí dice... hola Enza, habla Raulito Barbosa. Para mí fue una emoción muy grande. Enzo Lautaro ya se codea con los virtuosos del acordeón. Borges, Barbosa, en muy poco tiempo, será uno de sus pares. Acuérdense.